Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Cómo va? No te escucho, ¿eh? Me quedás aparte como a 1000 kilómetros. No me vas a escuchar nunca si no tengo mi micrófono abierto. Sí, no, eso básico, Radio 1. Sí, lo que pasa es que Radio 1... Radio 1, pero sin operación sin técnica, ser, sin operación de cámara. Exacto. Es como exacto. Radio... Te perdonamos porque solo estás haciendo co-conducción del programa junto a operación técnica de la radio y operación técnica del streaming. Así que es como mucho para... Te estamos explotando como para encima criticarte porque no apretaste un botón, ¿no? Podemos decir igual que más que me estén explotando, me estoy explotando yo mismo. Sí, sí, exacto. Es una, lo que sucede acá. Es una decisión todos. Completamente mía. Che, te siento como muy lejos porque estoy acostumbrado a ubicarme en otro micrófono, pero hoy tenemos el estudio colmado. De gente y digo, tenemos entrevistados que se vinieron hasta aquí, gente que no va a decir que Mataderos es lejos, como nos suelen decir, y que vamos a estar charlando con ellos en un ratito, así que me vine al viejo al micrófono que supe ocupar durante tantos años, ¿no? Y que después dejé de cabecera. Bien. Bueno, en algún momento del programa vamos a estar escuchando parte de lo que sucedió ayer en una jornada realmente muy interesante que estuvimos transmitiendo. Es obvio que todos los sectores... ¿Quién no está en lucha en este momento, no? Decir que hay un sector en lucha y que los artistas están en lucha es como... que lo podríamos aplicar a cualquier otro sector de la sociedad. Pero ayer se lanzó el movimiento Cultura en Alerta. Ojalá, decíamos ayer en el cierre de la transmisión, ojalá, porque hay otros espacios ya generados que incluso han sido exitosos en la resistencia en algún momento, como Unidos por la Cultura. Así que esperamos que en algún momento puedan juntarse, confluir. Pues lo último que necesitamos es atomizar nuestras luchas, pero se lanzó el movimiento Cultura en Alerta, Teresa Parodi, Juan Falú, junto a las psicólogas sociales Ana Quiroga y Josefina Racedo, convocaron a un acto súper interesante con el auditorio de ATE, siempre increíble lugar y lleno de gente, y después tocaron Juan Falú y Bruno Arias. Así que vamos a estar escuchando algo de lo de la intervención artística genial, como siempre, de Juan Falú. Y bueno, y después, como decía, tenemos dos visitas en el estudio. Hemos charlado con Santiago Sampaolo un par de veces y hemos charlado también con gente que participó de alguna de sus obras. Vamos a ir recorriendo algunas de las cosas que vimos y nos contará algunas de las cosas que no vimos, Santiago, pero en teatro, tanto dirigiendo como escribiendo, como poniéndole el cuerpo, nos ha impactado muchísimo, a mí por lo menos ya dos veces con Mugre Superstar, la obra sobre Cromañón y con Los Aguados, el texto de Andrueto, que bueno, que lleva increíblemente a escena de manera impactante, poniendo el cuerpo de una manera que no se entiende, yo no entiendo. Sí, sí, yo creo que además, bueno, cuando tuvimos la suerte de poder ir en grupo de La Retaguardia a ver particularmente esa obra y quedamos realmente helados al cierre, charlando afuera. En el medio de estar transmitiendo además el juicio, el primer juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Y pensando en la de Cromañón puntualmente, ahora cumpliéndose 20 años en diciembre de la masacre de Cromañón, también un tema que, bueno, por supuesto nos toca de cerca a la sociedad entera, ¿no? Porque aquí sobrevivientes de Cromañón han dicho repetidas veces, sobre todo ahora que están haciendo unas participaciones los 30 aquí en La Retaguardia, que todo el mundo sabe y recuerda qué estaba haciendo en el momento de la masacre, ¿no? Claro. Bueno, más obras escritas sobre la desaparición de Facundo Rivera Alegre. Bueno, en fin, un arte sumamente comprometido. Así que, Santiago, te agradecemos que estés aquí, ya que estás de paso en Buenos Aires, porque sos de Córdoba, que estés aquí en el estudio de La Retaguardia. ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien, muy bien. Estoy muy contento y muy emocionado de estar acá. Las veces que hemos hablado por teléfono y, bueno, poder conocer acá el estudio, en el barrio, en Matadero, que no queda tan lejos. Bueno, a vos de Córdoba te queda lejos. Sí, sí. Te queda lejos posta, digamos. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, siempre que he venido las últimas veces a Buenos Aires, estoy más en zona sur. Uh-huh. Y hoy me di una vuelta también ahí para saludar al querido barrio de La Boca, que me ha dado cobijo, sobre todo en el momento que fueron 5 meses largos, casi 6, que estuve acá montando la obra Mugre Superstar. Y bueno, ahí conocí a gente muy copada, cooperativas de trabajo, artistas, en el barrio de La Boca, que hay una resistencia muy muy muy piola, muy piola, y bueno, y también conociendo al elenco de la obra, que yo había hecho contacto con ellas con de manera virtual. Uh-huh. Y después se dio todo tan rápido y tan amoroso y tan amistoso. Con el elenco, que bueno, estuvimos ensayando muy muy muy intensamente 5 meses para poder estrenar la obra en febrero de este año. Bueno, y también parte de esa obra que en este caso coescribiste y dirigís, ¿no? Sí, Mugre. Sí, sí, la obra la escribimos con Natalia Bugliatti. Natalia es dramaturga, es cordobesa, también se ha formado mucho acá en Buenos Aires, ha hecho trabajos acá. Y empezamos a escribir la obra en el momento de la pandemia, en el que no podíamos salir a hacer funciones. Entonces, un poco en ese de ir con la bolsita del pan hasta la casa de Nati, a escribir Mugre, a empezar a ver el material de Cromañón, de Cemento, de Omar Chabán, y ponernos a escribir, y al mismo tiempo que en ese rato yo estuve montando como actor Los Ahogados, que es la obra que vos mencionabas sobre María Teresa Andrueto. Fueron los dos proyectos que durante la pandemia extendida, digamos, me sostuvieron de alguna manera, y bueno, después terminamos de escribir la obra ya hace bastante, porque a fines del 2022 ya habíamos terminado de escribir el texto, y bueno, yo me empeciné, digamos, de algún modo, de montar la obra en Buenos Aires, donde el tema está mucho más caliente, digamos, que en Córdoba. Claro, claro. Particularmente, bueno, pienso, primero le damos la bienvenida a Dolores Burgos, actriz, parte de Mugre Superstar, y pienso en la situación, bueno, lo que planteamos todo el tiempo y lo que plantean sobrevivientes y familiares de Cromañón, de la cuestión de construir memoria después de 20 años de que fue la masacre de Cromañón. No sé puntualmente, generacionalmente, cómo te llega, pero claramente si vivías en ese momento, eras muy chica. Bueno, a mí me pasa lo mismo, pero igual lo recuerdo, y si no, creo que igual nos toca de alguna manera Cromañón. ¿Qué significa en este momento para vos hacer una obra de ese tema? Bueno, hola, gracias por la invitación. bueno, yo cuando Santi me convocó, yo pensé mucho en lo que estaba haciendo el día que pasó lo de Cromañón. Yo tenía 6 años, o 7, tengo 27 ahora, y me acuerdo de estar mirando la tele, y particularmente fallece un vecino del edificio en el que vivo. Entonces, pega muy fuerte, porque aparte no paro de pensar, y creo que también, sobre todo los y las jóvenes que participamos de movimientos, de organizaciones, nos vemos reflejados como en esos jóvenes que fueron esa noche, ¿no? Entonces, no paro de pensar que yo o cualquiera de mis amigas podría haber estado ahí esa noche. Entonces, pega muy desde ese lado, y también en ese momento yo tenía una hermana, o sea, que en ese momento era adolescente y que también podría haber estado ahí. Es increíble porque no deja de ser actual. O sea, pasaron 20 años, pero es muy actual. Es muy actual. Uh-huh. ¿Cómo meterse en un tema así, que generó tanto dolor y que generó también mucha impunidad, con un tema que a muchos de nosotros nos alegra la vida, como la música y el rock en particular, sin banalizarlo, ¿no? O sea, yo cuando vi la obra dije, ¿cómo va a ser, cómo habrán hecho esta gente para hacer un espectáculo piola, interesante, profundo, que no se corra que no pase una de esas líneas que a veces no se ven, pero que son fáciles de cruzar también algunos límites, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo pensaste eso? Sí, bueno, yo te digo, Fer, como para entrar de lleno, hay una figura clave que es la de Omar Chabán. Cuando empezamos a ver el material de Cromañón, bueno, rápidamente llegamos a Chabán y su historia de vida. También empezamos a ver documentales sobre cemento, a leer libros sobre cemento, y la historia, ¿no?, de Chabán, que de algún modo participó en momentos del regreso de la democracia, donde la palabra libertad tenía una interpretación, bueno, muy distinta a la que tiene hoy en la mayoría de la sociedad, pero se acababan de ir los milicos, gran parte de la juventud perdida, desaparecida, asesinada. En ese momento la juventud también me da la sensación que tomó una posta, y la música, el arte y como vos decís, el rock en particular, eran espacios de alta resistencia. Uh-huh. De alta resistencia. Y bueno, Chabán tenía emplazado ese boliche mítico Cemento en zona sur, donde tocaban bandas que luego fueron icónicas de la música argentina, y que ya en ese momento tocaban en por ejemplo en obras sanitarias en zona norte, digamos, con una entrada mucho más cara de la que seguían tocando en Cemento. Entonces ese vínculo entre el arte refinado, entre, por decirte, las performance de la Baby Squid, digamos, la música, la lírica de Patricio Rey y todo eso, se juntaba con una cultura popular. Y eso es muy importante, sobre todo para para las siguientes generaciones de artistas, que siempre nos preguntamos eso de no transformar en un gueto los espacios teatrales. Y esa gesta, ese colchón, que armaron en ese momento, fue muy importante, y Chabán fue muy clave. Y después sucede lo de Cromañón, donde nosotros veíamos por el material de archivo que aparecía como casi como el único responsable, ¿no? Después, bueno, claro, Ibarra, y después, viste, si uno se metía más en los juicios podía entender, encontrar otros nombres, otras figuras, pero mediáticamente, digamos, yo le he preguntado a un montón de personas sobre Cromañón, que no son tan avezadas en la historia de la cultura argentina, y lo primero que aparece es, sí, Chabán, como el responsable, ¿no? Entonces es una figura como muy, muy contradictoria, muy teatral en ese sentido. Y bueno, nos pareció muy responsable y a la vez que jugado elegirlo como protagonista de la obra, que sea él quien cuente la historia, y de algún modo en la obra lo que se intenta hacer desde, obviamente, un tratamiento ficcional y muy delicado. Por eso yo me puse rápidamente en contacto con sobrevivientes, con familiares de víctimas, que son las personas que han llevado la lucha y la bandera de Cromañón durante todo este tiempo, y gracias a quienes también a mí me llegó Cromañón, era ponerlo a Chabán como protagonista para que cuente la historia en una suerte de ficción, donde hay una madre de una sobreviviente de Cromañón, que es un personaje en escena, que le abre la puerta del teatro al fantasma, por decirlo de algún modo, de Omar Chabán, y que pueda contar su historia desde Café Einstein hasta sus últimos días. Uh-huh. Les cuento que nos escribe Silvia Beniami, una de las mamás de Cromañón, integrante del movimiento Cromañón, que aquí, como decía Pedro, están haciendo todos los 30 una intervención en la radio que culminará con la transmisión que venimos haciendo en todos estos años, que será desde, por supuesto, donde ellas decían, la Plaza de Mayo, el santuario, el 30 de diciembre. Pero mientras tanto, durante todo el año, los 30 están interviniendo en los programas de aquí. Así que te mandamos un saludo, Silvia. Y bueno, gracias por estar del otro lado. Para quienes recién llegan y están en el formato radial y tradicional y no en el YouTube, les contamos que estamos con Santiago Sampaolo. Es un artista, diría, para no decir que es director, actor, guionista y que me falte alguna, prefiero digamos que es un artista, ¿no? Ahora estoy tratando de investigar en hacer pan sin gluten. bueno, y panificador. Además de todo eso, es gran arte. Panificador. Cuenta como arte. Cuenta como sí, arte, claro, sí, pues. Claro. Culinario. Bueno, Biel Casares decía que en realidad la calificación de arte no debiera ser por actividad, sino por la excelencia con que se lleve adelante esa actividad. Me pareció siempre maravillosa esa frase, y en general no me acuerdo frases para citar, pero esa la llevo marcada en la piel, porque me parece que es así como decía, ¿no? Aplicable a cualquier cosa que esté, cualquier tarea humana, humana no maléfica, ¿no? que esté hecha con calidad, con excelencia. Habíamos perdón, y estamos también con Dolores Burgos, termino la presentación, sí, nuevamente. Cuando se estrenó la obra, habíamos hablado con Martín Ansardi aquí en La Retaguardia, sí. Y hasta ese momento, según nos había dicho ella, nosotros pensábamos en esta cuestión que siempre nos comentaron y acaban de comentar también, que se hizo muy de cerca con familiares y sobrevivientes de Cromañón. Y en ese momento no habían tenido ninguna devolución, al menos de alguien que haya ido a verla, que haya... Sí, que habían haya, leído el libro, ¿no? Claro, exactamente. Que haya sido, bueno, familiar, víctima o tenga alguna cercanía. ¿Tuvieron devoluciones en ese sentido? ¿Qué ha pasado ahí? O quizás sea esta vuelta, ¿no? Claro. Que se van a volver a presentar aquí. Bueno, igual Santi ayudó un poco con esas devoluciones, pero... principalmente fue una mirada muy respetuosa sobre nuestra labor artística. Fue muy lindo poder intercambiar como el post, como salir de escena y encontrarnos con ellos y que ellos también se encuentren con la figura de quien representa a Chabán, como, ok, esto es ficción. Claro. pero fue muy conmovedor poder compartirlo con ellos y que sea desde un lugar respetuoso desde ambas partes, ¿no? Con eso también que decías vos, como de no banalizar y no pasar ciertos límites que por ahí con un tema tan delicado uno puede llegar a pasar. Fue de los dos lados una situación muy respetuosa. Sí, totalmente. Y bueno, yo le quiero mencionar también a quien hay hoy ya considero una gran amiga, que es Fabiana Puebla, que ella es sobreviviente de Cromañón y que fue muy generosa y muy amorosa desde el comienzo, igual que Silvia, igual que Delia, mamás. Y bueno, Fabiana también nos pudo contar en un barcito ahí de La Boca, cuando vinimos con Natalia a Buenos Aires y nos juntamos con ella y estábamos escribiendo con Nati en ese momento, y ahí la conocimos a Fabi y nos dio su testimonio, no solamente vinculado a la noche del 30 de diciembre del 2004, sino también a su historia de vida y vinculada específicamente a lo que tiene que ver con una suerte de militancia en el rock y en esas formas, digamos, siendo muy joven, y luego por los derechos humanos y por la causa de Cromañón. Ella ha sido también una persona y es una persona muy importante para el espíritu, digamos, de la obra, y que de algún modo también sigamos haciendo funciones. Es un gran impulso tenerla a ella cerca, a ella viva, a ella sobreviviente, a ese testimonio. Es una gran amiga. Bueno, de aquellas presentaciones de Mugre Superstar, que estuvo un par de meses, ¿no?, aquí en cartel, en el Abasto, pasan a esta instancia de cuando podemos nos presentamos, y hay una presentación ahí cerca de Mugre que no quisiera dejar para el final, porque siempre pasa que se dejan estas cosas para el final y hay que apurar, ¿viste? Así que extiéndanse, porque van a estar en el puente, que es un muy bello lugar. Sí, es tu barrio, Dolly. Es mi barrio, claro. Yo que es, no me queda lejos Mataderos, aguante. Tenés que llevar vos la mitad de la gente. Sí, por lo menos. Mínimo, por lo menos a mi familia. Sí, ahora este viernes a las 21 horas en el Espacio Cultural El Puente, en Rivadavia, y ahí el número, te lo debo. Uh-huh. Tenemos nuestra función, es la única función en Capital, así que si están por la zona, si no tienen planes aún, diría que se lo reserven y vengan a compartir. ¿Saben cómo es si las entradas se sacan ahí? Se pueden sacar en el momento, y si no, por las redes del Puente o de Mugre también pueden consultar. Es el Puente, un espacio autogestivo, un espacio que sigue resistiendo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, un espacio querido también. En Rivadavia, 9810 es la dirección del Puente. Es una obra de mucho despliegue. Nosotros la vimos en un teatro que tiene una sala poco habitual, diría, uh-huh, porque incluso tiene como un primer piso que era muy, muy cromañón, ¿no? También. Uh-huh. ¿Es una obra que no se puede presentar en cualquier lugar? Sí, en realidad tratamos de adaptarnos. Recién veíamos el espacio del Puente, que venimos justo de ahí, y vamos a adaptar, digamos, la puesta, porque también tienen un entrepiso, un balcón, una escalera y una idiosincrasia y una forma de ser ese lugar, que está para nosotros muy vinculado con la contracultura actual. Y nos atendió Juan Guardia, que estaba dando un taller de apoyo escolar para infancias cuando llegamos y jugando con las infancias ahí. Y después, pues, bueno, ya vinieron los papás, la mamá a buscar a las criaturas y nos atendió a nosotros para ver cómo montábamos mugre. Y bueno, esos detrás de escena también son como muy importantes y marcan mucho también el trayecto de la obra. Hemos estado haciendo gira en Córdoba capital, en un teatro para 300 personas. Después fuimos también a Río Cuarto. El sábado vamos a estar en La Plata, este sábado, en el Teatro Estudio. Y es un teatro muy lindo, muy, muy, muy hermoso de La Plata, el sábado a las 9 de la noche, y las entradas esas también se sacan por alternativa, por si hay alguien de La Plata o alguien conoce a alguien de La Plata, también decir eso, que el sábado vamos a estar ahí y este viernes en el querido Puente Cultural. Nos vamos por unos minutos nada más, y cuando regresemos, bueno, seguimos charlando con Santiago Sampaolo, porque Santi nunca una comedia, entonces quiero charlar contigo acerca de la elección de los temas y por qué la elección de los temas, ¿no? Que van desde desapariciones forzadas a abuelos de la muerte, a Cromañón, pero espérate, La Retaguardia. Un inventario de resistencias. A seguir charlando con Santiago Sampaolo y con Dolores Burgos, pero queremos hacer el parate musical que hacemos en cada uno de nuestros programas, porque nosotros tampoco, nunca una comedia, digamos. Así que vamos a escuchar parte de lo que sucedió en la transmisión de ayer. Yo les decía que estuvimos en el auditorio de ATE, en lo que fue el lanzamiento del movimiento Cultura en Alerta, una iniciativa de Teresa Parodi y Juan Falú, junto a las psicólogas sociales Ana Quiroga y Josefina Racedo, dos referencias increíbles, coexistentes y discípulas de Enrique Pichon Rivier, así que son dos glorias de la psicología social, junto a Teresa Parodi y Juan Falú, que son dos glorias de la música aquí en nuestro país. Y bueno, eso lo podés ver, digo, las intervenciones y todo eso y cómo se lanzó el Movimiento Cultura en Alerta, lo podés ver en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web renovada, laretaguardia.com.ar, pero escúchate algo de este grosso, tan grosso como humilde, Juan Falú. Thank you. Bueno, tiene un poco de encanto el tipo para tocar la guitarra y para meternos en clima. Estábamos escuchando a Juan Falú ayer en esta presentación de este nuevo movimiento Cultura en Alerta. Vos sabés, Fer, sí. Déjame te hago un insert, que es que yo soy muy amigo de Fada Falú, la hija de Juan, sí. Y que tiene un proyecto musical zarpado, que se puede escuchar por las plataformas. Fada Falú ha lanzado un proyecto musical muy muy lindo, muy lindo. Nada, quería bien comentar eso. Dale, dale. No la escuché, pero sí, ya lo anotamos. Sí, sí, anotamos, sí. Tiene sí un tema que lanzó, un sencillo que se llama Cinco Minutos. Bien. El tema bien de Fada Falú. Bien. Bueno, gracias por la sugerencia. El Santiago San Pablo, para quienes recién se suman. Y habíamos quedado en hablar sobre esto de la elección de los temas que vos elegís para abordar desde cualquiera de los lugares en los que te pones para hacer teatro, que siempre son temas densos, complicados y desafíos, ¿no? Uh-huh. Desafíos en cuanto a esto que hablábamos antes de, para nosotros que también manejamos esas temáticas desde otro lugar del periodístico, es como que estás siempre cruzando una línea que no sabes hasta dónde no vas a herir alguna susceptibilidad o le vas a hacer mal a alguien que está del otro lado con una sensibilidad especial sobre el tema. ¿Por qué nunca una comedia? Eso me quedé pensando, lo de la comedia, y en realidad... En realidad sí tiene mucho lo que hacer, tiene en algunos sentidos, algunos toques, no van a ir a ver a Luis Andrini ni a Biondi, ¿no? Pero hay allí también algún toque de desacralizar los temas también, algún intento. Sí, totalmente, totalmente. Y te agradezco, Fer, que lo digas, porque sí, es un tema, la cuestión del humor. A mí hay algo que también me persigue en ese sentido. Sobre todo lo he percibido mucho y lo he podido aprender actuando. Bastantes años ya que vengo trabajando con esas temáticas. Como actor participé de un colectivo de teatro que se llamaba Zeppelin Teatro, con dirección de Jorge Villegas en Córdoba, e hicimos varias obras sobre la historia argentina, sobre la historia latinoamericana. Me tocó, por ejemplo, Fer, ser el Che Guevara en un momento. Mira, pues tuve el gusto, tranqui, de poder decir en la oscuridad, soy Ernesto Guevara. Porque hicimos una obra sobre la infancia de Guevara en Córdoba, y era en la oscuridad la obra. Entonces tenía una gran presencia sonora, con dirección musical de Cruz Zorrilla, que también de Zeppelin, y pude decir en la oscuridad la revolución. Y bueno, son como todos también gustos que te da el teatro, la ficción, y son temas delicados, pero también ese contacto con las miradas o con el oído o con el tacto de las personas que van a ver, que van a buscar teatro y que necesitan de algún modo desacralizar o incluso emocionarse en el sentido. Una vez la psicóloga me dijo, pero ¿y a vos qué te pasa cuando lloras por eso? Y me como que me sonrío. Y se hizo un silencio y me dijo, bueno, dejamos acá. Y teníamos 10 minutos. Teníamos 10 minutos de charla esa vuelta. Fue como, pero 10 minutos. No, sí, dejamos acá. Cuando lloro me sonrío. Y hay algo de eso también que intento buscar o preguntarme todo el tiempo sobre el humor. Porque también el humor es algo que me parece que acerca al teatro a personas que no van habitualmente al teatro y que necesitan ese relajo también del teatro, poder relajar en el humor, aunque no sea un despansarse de la risa, como en la búsqueda de un humor inteligente o de un humor que también se conecte con lo emocional. En La ilusión del rubio, la obra sobre Facundo Rivera Alegre, hay bastante de eso, ¿no? Claro, sí, ahí me fue un poco más fácil porque yo escribí la obra en primera persona poniéndome en el lugar de Facu, que está desaparecido, y bueno, él cuando desapareció era un adolescente, era un joven, entonces y de barrio, y de Córdoba, entonces de algún modo su voz ya venía, ya me hablaba desde ese lugar, entonces ahí fue como fue más, no sé si fácil, pero más primigenio, como más básico el procedimiento, que bueno, el teatro tiene la posibilidad de hacer aparecer temáticas, personajes, sensaciones, cosas que no se dicen o no se pueden decir o no se pueden hacer o no se pueden sentir, y entonces el procedimiento fue más básico en ese sentido de, bueno, entonces el teatro puede hacer aparecer a una persona, y apareció Facundo en el teatro, y bueno, la obra, si bien la montó el Teatro Nacional Cervantes y se puede ver por YouTube, calidad. Yo lo vi por YouTube, claro. Bueno, no es lo mismo obviamente, pero bueno. Ajá. Sí, bueno, tiene como un juego de cámaras y es bastante llevadera, se llama La ilusión del rubio, Teatro Cervantes, se puede buscar por YouTube. También hubo, y que es un unipersonal, actúa Martínez Lipac con dirección de Gastón Marioni. También hubo hace poco un estreno en Córdoba, que ya lleva varias funciones en realidad, creo que fue el año pasado, de una versión de La ilusión del rubio con dirección de Lina Martinelli, y que son tres actores en escena y que son tres Facundo que aparecen. Mirá. Entonces multiplicaron, digamos, la idea de aparición con tres Facu, y es una versión callejera también de la obra, que tiene... utilizan, digamos, ese hilo del humor y lo intentan llevar como a lugares mucho más bufonescos. Claro. Estamos en un momento de que la tecnología ocupa un lugar muy particular en nuestras vidas y en el que en los formatos de comunicación está como todo el mundo esperando que se muera la radio y lo reemplace el streaming. Y el teatro permanece, ¿no? Ha tenido también incorporaciones que en otra época hubieran sido quizás impensadas del juego de ida y vuelta con la tecnología. Pero, ¿qué es hoy para ustedes el teatro? ¿Qué significa hoy hacer teatro? Y conectar con el presente, con lo vivo. Yo creo que sí, o sea, no deja de existir porque necesitamos vernos a los ojos, necesitamos sentir el calor, o sea, lo que nos pasó en la pandemia, básicamente, que nos faltaba la mirada del otro, nos faltaba su olor, su respiración, la presencia, eso, el presente, el estar aquí ahora con las redes, con todas las dinámicas. Justo veníamos hablando con Santi de que la ciudad te exige mucho y que estamos, como diríamos, ATR todo el tiempo, y el teatro te dice, bueno, acá, ahora. Después vemos. Es como un poco una terapia. Sí, y tiene que ver con un rito también, me parece, que como más ancestral, como una cosa, ese carácter de encuentro y de contar nuestras historias, del cuentacuentos, del que le toca contar una historia que no le pasó, como la historia de otra persona. El fuego y todo eso me parece que también de algún modo mantiene una conexión con la historia del ser humano, con la historia de la humanidad. En ese sentido el teatro tiene como un pie antropológico muy potente, y yo creo que siempre de algún modo ha estado en crisis, a veces en crisis más que tiene que ver con la persecución política porque hay ciertos temas que no se pueden tocar. Bueno, ahora me estaba enterando que incluso en este momento hay ciertas actrices que no las dejan estar en determinadas películas, ya es como con nombre y apellido muy fuerte, ¿no? Pero por sus ideas políticas, nada más que por eso. Uh-huh. Pero, y a veces como en crisis más económicas, Pero siempre me parece que el teatro ha estado en crisis, en el sentido de que siempre ha estado desafiado por la tecnología, por el avance de la tecnología, y esa tecnología artesanal, esa inteligencia artesanal que maneja el teatro, me parece que también ha generado como una especie de necesidad. Y podemos ver teatro también, al teatro se lo intenta reemplazar, para mí, en muchos momentos, no solamente con la tecnología y la virtualidad, sino que con la política, con la venta ambulante, de manera consciente o inconsciente, siempre estamos utilizando el teatro en la cancha. Hay mucho teatro. Anoche, por ejemplo, tuve la suerte de ir con mi madre, que es un acontecimiento muy importante y muy personal, a ver una ópera al Teatro Colón. Mira. Y fue un momento muy importante, porque era la primera vez que veíamos una ópera, mi madre y yo. Y estábamos ahí viendo una ópera de 3 horas, y también era impresionante el teatro que se generaba en el público que asistió. En los intervalos. Es decir, el teatro me parece que está como en muchos lugares, y para la persona que estudia teatro, eso es muy importante, porque no se necesita mucho dinero ni irse muy lejos para estudiar teatro. Hay que simplemente abrir un poco la mirada y bueno, muy lindo el teatro. Una pregunta muy torpe de alguien que nunca se subió a un escenario más que para presentar a otros. ¿Ustedes en el medio de la obra, en Mugre, por ejemplo, ven a la gente? ¿La pueden ver, pero eligen no verla por una cuestión de concentración? ¿Cómo es eso? Yo la miro. Elijo mirarla, las invito, les invito con mi mirada y, bueno, con lo que digo también, ¿no? Particularmente mi personaje, para quienes no vieron la obra, es el rockstar. Entonces es un personaje de agite todo el tiempo. O bueno, yo lo siento así. Sí, elijo verla y me encanta sorprenderme con quienes aparecen. Por ahí hay gente que espero que venga o que no espero, o ¡ay, mira quién vino! ¿Y en todas las obras es igual o depende del teatro? ¿Cómo es eso? Sí. Porque hay algunos lugares donde imagino que las luces deben quizás impedir también. Sí, eso seguro. Sí. O en algunas estéticas teatrales también, donde se procura la cuarta pared, que le llamamos, claro, en el teatro, que es no tener en cuenta la mirada del público, no abrirla hacia afuera. Y ese también es un lindo desafío, y también mezclar técnicas en la misma obra también está bueno. Está bueno eso. Al elenco de Mugre lo completan, además de Dolores Burgos, está Olave Mendoza, Martina Ansardi, que estuvo haciendo la entrevista con ustedes acá a raíz del estreno, Martina Krasinski y Juan Lupi, que le ponen el cuerpo a Mugre Superstar. La rompen todos y todas, y van a estar este fin de semana, el viernes en Buenos Aires y el sábado en La Plata, el viernes en El Puente, el Centro Cultural El Puente, aquí cerquita en Villaluro, y el sábado en el teatro. En el Teatro Estudio a las 9 de la noche, ambas funciones, viernes y sábado. Nos queda, sí. Sí, que acá, bueno, nombramos a Silvia Viñami, que mandaba saludos al comienzo de este programa, y nos dice que les contemos que el viernes, tanto el viernes en El Puente como el sábado en La Plata, seguramente habrá compas de nuestro movimiento Cromañón para aprender y para acompañar. También, bueno, debe ser impresionante que se genere eso, ¿no? De ese aprendizaje mutuo, seguramente. Sí, hermoso. Qué bueno, gracias. Divina familia la de Cromañón. Sí. Bueno, nos queda un bloquecito más cortito que vamos a usar para que nos cuenten, más allá de lo que ya nos han contado de Mugre, en qué andan. Santiago seguramente está pensando algún temita liviano para meterse. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Vuelto. Vuelto. Vuelto. Bueno, bueno, último bloquecito. Aquí nos queda un vuelto todavía para darle y una vuelta a este programa. Lo que es el oficio para resolver, ¿no? Ponele, ponele. Bueno, Santi, ¿en qué andas? ¿Qué aparte, no? Sí, bueno, estoy en Córdoba montando un espectáculo. Bueno, dos obras que escribí y que de algún modo completan la trilogía con La ilusión del rubio. Sobre historias cordobesas en democracia. Una obra se llama Voy con mis amigues a Saturno, que es una obra sobre la historia de Blas Correa. Fue un joven asesinado en la pandemia por la policía de Córdoba en un retén policial, y tiene la particularidad, digamos un caso de gatillo fácil, y tiene la particularidad que Blas era un adolescente de clase media, blanco. Claro, no era un Facundo. Claro, exacto, como un niño bien de algún modo, uh-huh. Con quien también se puede identificar mucha gente, sobre claro. todo hacedores y hacedoras de teatro, que somos de clase media en Córdoba, en su mayoría en general, y que nos podría haber pasado lo que le pasó a Blas, que salió con sus amigos un día que tenía había permiso para salir, estaban habilitados por las cuestiones estas del DNI y estas historias, y a raíz de algunos episodios en la calle llegan a un retén policial y se asustan porque ven que el policía tenía el arma desenfundada en la mano, y arrancan con el auto, y bueno, el policía y la policía, porque fueron varios oficiales que no tienen la acción de dispararle al auto, y una de las balas lamentablemente entra por el vidrio de atrás y golpea en la nuca de Blas, que lo llevan ahí en el mismo auto, perseguidos por la policía hacia uno de los hospitales que estaba más cercano, el hospital Aconcagua en Córdoba. No lo quieren atender por tratarse de una bala, y que tenían que trasladarlo a otro hospital, que es el hospital de urgencia, y cuando están yendo hacia el hospital de urgencia, la policía cerca el auto, la calle, y tratándolos de delincuentes solamente por haber salteado el retén, y Blas muere en la avenida Chacabuco. Su madre, Soledad Laciar, está llevando una campaña, incluso a nivel legislativo, muy importante, una lucha, ella, Soledad, dice: yo no antes escuchaba estos casos y pensaba: algo habrán hecho, claro, y ahora totalmente. Que me tocó a mí, uh-huh. Entonces en ese sentido la historia de Blas puede también darnos visibilidad de muchos otros casos de jóvenes y de Córdoba en particular, que fueron asesinados por la policía en una práctica que tiene un concepto también, no es solamente el asesinar pibes y pibas, sobre todo de clase baja, de piel morena o trigueña, sino que también tiene que ver con un concepto, ¿no? De aplicación de la policía, que además intentó plantarle un arma a los chicos, que eso se detectó a través de un video de una institución que justo tenía la cámara prendida, y se ve cómo la policía planta el arma. Entonces, más allá de los responsables de la muerte de Blas, se evidencia una práctica policial que no solamente se repite y se repite y se repite en esta democracia en Córdoba, sino que también en todo el país. Y bueno, en la obra hay tres personajes: está Blas, y está el tipo, y está la madre, que es la protagonista de la obra, y es quien cuenta la historia en una suerte de living de clase media, donde empieza a hablar sola, y en un momento escucha que Blas le contesta y aparece Blas, y por ahí siempre está rondando el tipo, que tiene un humor muy cínico, en la obra. Bueno, estoy eso está escrito, pero no montado todavía. Lo estamos montando para fin de año y vamos a ver si llegamos a estrenarlo en el Teatro La Luna. Y lo otro, para quienes quieran profundizar en la historia de Blas, en el buscador de La Retaguardia pongan Blas Correa y van a encontrar unas por lo menos dos notas de los últimos meses escritas por Carlos Rodríguez, que siguió históricamente el caso y que bueno, actualiza sobre algunas cosas que tienen que ver con la causa judicial. Hincha de Belgrano, Blas. Hincha de Belgrano. Pirata. Igual que vos, sí. Por lo visto. Sí, sí. Por el modo de decirlo. Sí. Blasito. Y después también estamos con el montaje de Las Flores del Pantano, donde Soledad Cuello, que es una gran compañera de Córdoba, en el teatro invita a su hermana Yamila Cuello, que está desaparecida en Córdoba, que fue víctima de la trata de personas. Uh-huh. Y bueno, de algún modo también ella le abre la puerta a su hermana para contar la historia de las dos, en ese caso no solamente la historia de la desaparición de Yamila, sino la historia de militancia de Soledad, que es una historia llena de vida. Bueno, ¿y vos en qué andas? Y yo, aparte de Mugre Superstar. Aparte de Mugre Superstar, no quería dejar de mencionar que en este contexto donde la plata no alcanza y de repente los artistas tenemos que hacer muchas maniobras para poder sobrevivir, el tiempo para hacer arte también se acota en ese sentido, ¿no? Entonces ahí me acoto yo también en los proyectos que tengo. pero bueno, yo soy parte del grupo de teatro callejero La Runfla, de acá del Parque Avellaneda, y estuvimos con funciones del año pasado hasta de octubre a abril, estuvimos con Sombras del Holograma o Luz de los Abrazos, y ahora para octubre, noviembre tenemos algunas funciones, así que ahí se podrán enterar por las redes. Mucho de lo que trae Santi del rito, de lo antropológico, ahí se puede ver, y del humor y de cómo se abordan ciertas cuestiones de la libertad y la felicidad. Ahí nos llega un mensaje más que no queremos dejar de saludar a quienes nos escriben. Silvia Laceras dice, es impresionante esta obra, hablando de Mugre Superstar. Nos transporta. Como espectadora tuve la oportunidad de charlar con una sobreviviente cuando terminó la función. Gran oportunidad. Así que bueno, le mandamos un saludo allí. Y bueno, siguen llegando sensaciones de lo que es esta obra, ¿no? Así es, pero no tenemos más tiempo, así que les tenemos que agradecer a ambos que se hayan venido aquí al estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, y bueno, la seguimos en cualquier momento, en cualquier formato, si les parece. Así es. Gracias. Remember this on your journey home. When you hear the thunder roar, you're not alone. We wish you well. We wish you well.